Llega la reforma tributaria que muchos decimos hay que discutir. Bueno, San Martín fue en esa temprana Argentina, ¿no? En esas provincias unidas del Río de la Plata que se independizaban, era un ejemplo de acá hay que repartir lo que hay. No nos hablen que hay que crecer para distribuir, sino que hay que distribuir para crecer. Mira, él generó en Cuyo como gobernador, si vos querés, una economía de guerra, ¿no? Él puso todas las fuerzas productivas cuyanas al servicio de construir, de diseñar, de la genética de ese ejército. Somos un poco injustos a veces. La verdad que el ejército de los Andes tuvo el apoyo que se pudo de Buenos Aires. Quiero recordar que las invasiones en esa época grande, sí, las sostenía Güemes en el norte con Belgrano, ¿no? Acá hubo una economía en donde San Martín construyó, fabricó las municiones, fabricó los cañones, fabricó los uniformes, uh-huh, fabricó todo un equipamiento especial para las grandes alturas que tenía que atravesar. Hizo toda la logística. Toda la logística, sabiendo que llegaba y tenía que dar una batalla y no podía depender de nada de lo que consiguiera en Chile. En ese punto fue un fenómeno de previsión el que logró montar. Ahora, ese mismo San Martín, ¿no?, capaz de diseñar todo esto, al mismo tiempo tenía cierto rechazo a gobernar, ¿no? Si se quiere, a él no estaba cómodo en funciones de gobierno. Él siempre se alejó de eso, ¿no? Si se quiere, yo diría que si tengo que definirlo a San Martín, sí, es fundamentalmente un estratega. Es aquel que vio, primero, que comprendió la naturaleza de la guerra, comprender la naturaleza de la guerra es comprender la naturaleza de su pueblo, porque el que estaba en guerra eran los pueblos sudamericanos, ¿no?, en su emancipación. Comprendió la naturaleza, él cuando dice esa famosa frase, algún día se sabrá que esta guerra la hicieron los pobres, los hijos de los pobres, los indios, y que dejarán de ser esclavos. Bueno, su ejército era esto, los batallones de Pardos, los batallones de Libertos, las tropas gauchas, ese es el material de hizo la guerra como Güemes en su lucha del norte. El sustento social fue fundamental. La guerra de la independencia, la guerra de emancipación americana, como lo dice Alperín Dong y varios de los grandes historiadores, fue una revolución social que terminó con la esclavitud, que terminó con el trabajo forzado, que dejó otra América, distinta, inconclusa, como dice Abelardo Ramos, pero otra América nos dejó. Uh-huh. Y los conductores de esos pueblos, bueno, San Martín, educado, que se crió en Yapeyú, junto con los chicos guaraníes, en cerca de esta gran reserva jesuítica que estaba cerca de donde él nació y se crió. Entonces, bueno, había una profunda comprensión de la naturaleza de su pueblo. Uh-huh. Y eso es lo que lo hizo ser el gran conductor que fue. Claro. Sí, de hecho, Galasso siempre cuenta, obviamente son investigaciones históricas que rompen con lo que nos legó Mitre, Levene, entre otros historiadores de la historiografía oficial, pero que él se comunicaba en guaraní, que hablaba en guaraní, por ejemplo, con el soldado Cabral. Que hablaba en guaraní, que la el acta de la declaración de la independencia está traducido al aymara y a otros idiomas. Uh-huh. Es decir, fue vaciado de contenido social la guerra de la emancipación. Claro. Entonces nos cuesta entender quién era Belgrano, nos cuesta entender quién era San Martín, nos cuesta entender la naturaleza del conflicto, ¿no? Ahora, te pregunto a vos, Fabián, que bueno, sos un hombre que viene del ejército argentino, de las Fuerzas Armadas, ¿cómo es necesario discutir un relato? Yo, por ejemplo, en el panorama sindical que hacemos los sábados, hemos elegido un hermoso cuadro de Betanín, que es San Martín Rosas Perón. La necesidad de un relato oficial, nacional, popular, que creo que la que hizo el quiebre a nivel Estado argentino es Cristina, cuando se dio el Bicentenario, cuando se arma la Galería de los Patriotas Latinoamericanos en la Casa Rosada, cuando se crean una cantidad de contenidos, por ejemplo, con el canal Encuentro. ¿Estás de acuerdo con eso? Digo, porque me acuerdo que La Nación, el diario La Nación, decía, el relato kirchnerista, bueno, siempre hace falta un relato desde el cual, bueno, construir una épica como nación. Yo te diría que hay la historia te genera proyecciones, ¿no? Nosotros somos una nación libre y soberana. Sí. Y somos una nación libre y soberana porque este nudo, este sujeto histórico que nace con la guerra de la emancipación americana, sigue hasta nuestros días en este contexto, como la dependencia estructural latinoamericana viene desde 1492. Hay cuestiones que en el tiempo, en su proyección del tiempo, no han cambiado de naturaleza, cambian la forma, cambian formas de dominación, cambian distintas estructuras. El sujeto que nace en la gesta de la emancipación está absolutamente vigente, por lo tanto la figura de San Martín está absolutamente vigente en la Argentina de hoy. Bueno, relato, San Martín le lega el sable a Rosas, no se lo lega a Mitre. Que San Martín, no se lo da a Mitre, no se lo da a Sarmiento, exacto. no se lo da a Rosas. Y si se quiere, San Martín tuvo un muy profundo conflicto con los liberales, muy profundo conflicto. Cuando en 1895 el sable de San Martín, Manuela Rosas, lo da al Museo Histórico Nacional, se formó una comisión para ir a buscarlo al puerto, el sable, que lo traía el sobrino de Manuela, Juan Manuel de Rosas. Sí. Ninguno de los notables fue, porque nadie quería recibir el sable de San Martín a través de Rosas. No fue ni de Valle, ni Luis María Campos, ni ninguno de los notables de la época se acercó al puerto. Entonces, la Argentina de Mitre fue una Argentina que excluyó la base social de la Revolución de Mayo. Uh-huh. La base social de la Guerra de la Independencia. Se salvó, nada que fuera gaucho podía estar adentro. Por los caudillos, por todo. Y Güemes no recibió la condena oficial, pero tampoco tuvo el lugar que le correspondía en la magnitud de su esfuerzo, su sacrificio y de lo que significó la guerra gaucha para la emancipación americana. Qué interesante, ¿viste? Porque después la oligarquía salteña te habla de Güemes, pero en realidad es un prócer negado, ¿no? Bueno, rescatado por el gobierno popular. Exacto, volviendo con Cristina, digo, ¿no? Cristina creo que hizo un gran aporte en su gobierno a rescatar, por ejemplo, que el 20 de noviembre sea día feriado, digamos, ¿no? El Día de la Soberanía. El Día de la Soberanía, esa es una ley del gobierno, del tercer gobierno peronista. Mira, no sabía. Es del tercer gobierno de Perón. Que estaba enganchada con la repatriación de los restos de Rosas, que recién se logró concretar en la época de Menem. Sí. Pero viene de esa época. Mira vos. Bueno, tiene sentido. El decreto de Güemes, la ley de incluir a Güemes como feriado nacional, es una ley que se promovió durante el kirchnerismo, pero recién salió durante el macrismo, hace poquito. La primera vez que se festejó fue en el 17 o en el 18. No, 17 de julio, no me acuerdo. 2017. Pero es una lucha de los salteños de hace muchísimo tiempo. Sí. Hace muchísimo tiempo. Qué interesante, Fabián, lo que decías de que el mitrismo negó la base popular de la Revolución de Mayo, bueno, en realidad que se fue gestando cuando echamos a los ingleses, la reconquista de Buenos Aires, ¿no?, que contábamos la semana pasada. Ese sujeto histórico nace en las invasiones, como vos muy bien decís. Sí. Pero toda la organización nacional responde al concepto de pueblo en armas. El caudillo es un referente social, sí, de ese pueblo en armas. Ese pueblo en armas hizo la república, no la hicieron los señores que discutían si era una monarquía o era tal cosa. Sí, sí, sí. O los comerciantes. La república la hicieron el modelo republicano y federal en nuestra constitución, es el modelo arteguista. O sea, el sueño de Artigas se cumple acá, no en el Uruguay. Qué lindo. Y esa es la lucha de los pueblos. Qué lindo debate. O sea, cuando el 20 de febrero, sí, de 1820, sí, Ramírez y López derrotan el directorio, se crea la provincia de Buenos Aires, nace la Confederación. Sí. En ese día se dejó de hablar de otra cosa que no fue la República en la Argentina. Y con el Pacto Federal todo el mundo acepta que la República va a ser federal. En 1853 se discute otra cosa, el cuándo. Después vienen otros problemas que son la concentración económica, el modelo agroexportador, uh-huh, otras cosas que llevan a que ese federalismo en la División Internacional del Trabajo termine en otro lado, ¿no? Que es el problema que con Roca, ¿no? Roca viniendo a federalizar el puerto de Buenos Aires, pero como parte de una oligarquía tucumana que en realidad, bueno... Más cordobesa que tucumana, te digo. Porque el Roca no era una familia de plata en Tucumán. Él se casa con una familia muy pudiente de Córdoba. Y él, fíjate vos que él le deja el gobierno a Pareselman después, otro sí, cordobés. Es decir, esa alianza de familias de uh-huh, del interior, que fue la Liga de Gobernadores, que gobernó el país durante desde Sarmiento hasta Pareselman, ¿no? Prácticamente. Qué interesante. Sí. Y sobre todo me quedo con lo que decías de cómo el mitrismo negó esa gesta patriótica y federal. Digo, porque en general a Mitre no se lo tiene como enemigo del pueblo. Bueno, ha dejado un diario como guardaespalda. Muchas veces hasta el progresismo se enoja más con Roca que con Mitre. Yo digo, ojo que el genocida del siglo XIX fue Mitre. Bartolomé Mitre, o Don Bartolo, como le decía, ¿no? Bueno, está la famosa frase de Sarmiento, no re sangre de gaucho. Está, uh-huh, está el tema de la barbarie. Fue instalado mucho antes que Roca. En la Argentina fue el tema... el salvaje y la barbarie, es decir, sí, son dos formas de ver al indio y al gaucho, que se lo entendía dentro de un mismo modo de vida. Ahora, a ese modo de vida es el que San Martín dice es el que nos dio la independencia. Muy bueno. Entonces, yo lo que quiero rescatar es el sujeto histórico, el sujeto social que llevó adelante la lucha y que San Martín expresó como ninguno, porque San Martín fue históricamente el que logró entender la naturaleza de la guerra. Fue el que le dijo a Güemes, la vanguardia detiene las invasiones acá, Belgrano sosteniendo a Güemes desde Tucumán con el ejército del norte, uh-huh, y el ejército de los Andes llevando adelante la guerra por otro frente. Esa estrategia la diseñó, la concibió, generó los medios San Martín. San Martín fue el que logró alinear el Estado, el pueblo y el ejército, en términos de Clausewitz, ¿no? Con figuras fenomenales, como fueron Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, ¿no? Si no entendemos esa gran trilogía de la independencia, no entendemos la guerra. Bien. Bueno, no esperemos que estos relatos lleguen también al conjunto de las escuelas. Gracias, Fabián. Hoy te escuchamos a la tarde. Bueno, saludos... Saludos para toda la audiencia y que hoy a las 3 de la tarde cuando... A las 5, 17 a las 17. No, pero a las 3 de la tarde es cuando el paso a la inmortalidad del general San Martín, ¿no? Bien. Los argentinos le rindamos el justo, necesario homenaje, ¿no?, a los sacrificios y a las tremendas ingratitudes que sufrieron todos ellos. Muy bien, por eso apagá la tele y prendé la radio, porque la tele van a pasar a los gorilas. Y a las 5 nos vemos nosotros. Abrazo, bueno, Fabián, gracias. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, acá nos dice Alito de Pelos, anticuarentena militan para que suban los contagios porque no quieren parecerse a Venezuela. O Valenzuela, como dijo la señora, ¿eh? No queremos ser Valenzuela. Pobre Valenzuela. ¿Quién será Valenzuela? ¿Todavía? Sobre las cartas a la mesa. A ver, Manu, ponémelo a Chávez. A ver cómo suena Hugo Chávez Frías con Néstor Kirchner. A ver. Continuado con estas reuniones trimestrales entre ambos gobiernos desde 2004, para ser más exacto, cuando surgió, cómo no recordarlo, tú perdóname, pero cómo no recordar a Néstor Kirchner con este corazón, con esta pasión surista, integracionista, y nuestras primeras conversaciones de lo que vemos en el mapa muy claro, el eje Caracas-Buenos Aires. Pudiéramos decir, incluso ahora se me ha ocurrido, el eje Margarita-Malvinas, el eje San Martín-Bolívar, bolivariano, peronista. Como decía San Martín, anoche leí un pensamiento de San Martín que nunca había leído. Unidos seremos inconquistables. Seamos libres, lo demás no importa nada. De lunes a viernes, de 8.